saltos del momento. Cambiar dos milenios por dos ruedas y un manubrio. Quizás el rehusar cosas que se hacían desechas. El tener una sonrisa para la gente que está afuera. Comerse unos productos dentro de tu supermercado. Recoger agua del cielo y la de la lavadora. Ponerla sin curar y que el recibo baje algo. Cambiar dos de las cosas cuenta tan entretenido. Abuso del sistema esperando el transmilenio. Esta mierda se demora y me duele la garganta. Al que no seas esclavo, lo ahogan y la ahogan. La vida en las ciudades en un tiempo fue mejor. Lo digo por la fama, no del popular guerrero. Ahogan los índices con empleos inventados. Solo un 5% de los chicos del país acceden a la U buscando un mejor futuro. Algunos la sudan y la sacan de sudores. Otros se la gomenean al final. La escuela no es sincera, al final siempre miente y roba. Conspire de poderes, paremos ahora al frente. Hagamos un grito de la lucha. Bueno, seguimos aquí en Estación Seca Web, www.estacionsecaweb, transmitiendo desde Plataforma Bogotá, un espacio para el arte, la ciencia y la tecnología. Y pues ahí escuchábamos de fondo un freestyleando ahí desde la localidad de San Cristóbal a nuestro próximo invitado, a Randy Orjuela, ¿sí? Él es arquitecto y pues está trabajando con un colectivo, pues que como yo lo anuncié en los muchachos que se presentaron anteriormente, también está, tiene mucho que ver con estas intervenciones en el espacio público, recuperaciones, bueno, que es arquitectura expandida. Bueno, bienvenido, Randy. Bueno, pues buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias primero que todo por la invitación. Pues arquitectura expandida es un parche, digamos que compuesto de una manera diversa en la medida en que hay gente que busca muchos objetivos y a la final tenemos objetivos en común, y es el de hacer intervenciones en la ciudad, en los territorios, con la gente, y consideramos que pues hay unas herramientas como la autoconstrucción que son parte fundamental de nuestro proceso, al igual que los procesos culturales. Claro, sí, Randy. Mira que aquí vamos a hacer, pues para que se vea que esto también fluya como los cuerpos en la ciudad, hoy en el día de Casa Cuerpo Ciudad, y acabamos de hacer una modificación en la programación. Lo vamos a poner a hablar a ustedes dos allí también, ¿no? A intentar hacer ahí como una simbiosis, a ver qué pasa, pues porque María José viene aquí también en representación de Jardines Insurgentes, que también, pues de hecho, es algo bastante conectado con la arquitectura, con intervenciones en el espacio público, con recuperación de espacios. Entonces, María José, prueba ahí el micrófono y dale. Hola. Qué vozarrón el de esta mujer. Dale, dale. Bueno, contanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo vengo en representación de Casa Entre Comillas, que es el colectivo en el que trabajo, y de parte de La Redada también, miscelánea cultural, donde habitan los jardines, en uno de los lugares donde habitan también los Jardines Insurgentes. Los Jardines Insurgentes es un proyecto que inicia puntualmente como un proyecto de paisajismo en espacio urbano, digamos, deteriorado, espacios, rinconcitos de la ciudad que han sido usados como baño, que llevan tiempos siendo espacios hostiles, basureros, cagaderos, etcétera, y termina, digamos, por acción conjunta de la comunidad o del barrio directamente implicado, siendo transformados en digamos, un poco atmósferas surrealistas dentro de la ciudad que recogen elementos del bricolaje, del graffiti y de la siembra urbana para transformar estos espacios. Claro que sí, mira que de ambas iniciativas pues que las respeto y las admiro mucho, y es sobre todo por lo siguiente, porque yo siempre en lo que he trabajado, bueno, y muchas personas que es más como en medios, como en cosas que son más maleables, como coger un archivo, un video o algo, pero las intervenciones que ustedes hacen son... Bueno, las otras no es que no sean reales, ¿no? Pero a mí me parecen más reales porque son en espacio, es decir, es materia, es ladrillo, es plantas, es una cosa mucho más difícil que requiere colectivo, en donde la autogestión y los procesos, pues así de, ya sea de autoconstrucción o pues que o del hágale usted mismo, son más difíciles, ¿no? O me parecería a mí, como pues como por la materialidad del objeto. No sé qué opinen de eso, ¿cómo le hace uno entonces estas lógicas pues de lo abierto, del hágale usted mismo, con algo tan complicado, pues que tiene incluso dimensiones que lo superan a uno, a las personas? Pues en nuestro caso, pues uno, digamos, de los componentes fundamentales de la arquitectura es poder tener y construir, concretar un proyecto en algo físico, pero consideramos que a la final eso no es, digamos, lo único o lo único a lo cual habría que ponerle cuidado, sino que creemos que, pues obviamente entendemos que la realidad es muy compleja, hay muchos elementos ahí, casa, cuerpo y ciudad tiene una connotación de la percepción, de las escalas, de cómo vivimos y cómo nos relacionamos en el territorio, cómo nos reconocemos nosotros en la casa. Hay como muchos dichos por ahí que dice que como es uno en la casa, es afuera, sino el que llega uno a la casa y se suena con el mantel dirá que es una belleza. Entonces es como un poco concretar estos proyectos en intervenciones que transforman la ciudad desde bien sea una construcción arquitectónica como la habitación de un espacio o una intervención en el espacio público a partir de elementos que digamos que no tienen que ser la super mega intervención o el megaproyecto, porque consideramos que una de las intervenciones como super potentes es cuando se hacen microintervenciones en el espacio público, como un columpio, un rodadero, que empiezan a dinamizar y a dar otra connotación a un espacio que en alguna medida no había tenido apropiación o no tenía como ese carácter que ahora adquiere. Entonces digamos que la construcción tampoco es que tenga que ser la super casa, el super espacio, sino hablamos de construcciones físicas porque digamos el qué hacer con el cuerpo, el qué hacer con las manos, el transformar con el pulgar, digamos que eso en el desarrollo humano y las personas, o sea, significa demasiado, y creo que es también una de las cosas a la que le apuntamos, porque muchos de nuestros procesos también se enfocan en el aprendizaje, cómo fortalecemos nuestro mismo proceso, el proceso de los barrios, el proceso de las ciudades, cómo estamos repensándonos esas lógicas que siempre nos han dicho cómo es que se vive una ciudad, cómo se hace un territorio, cómo se ordena un territorio, quiénes tienen o no derechos sobre un territorio, y pues sí, es como eso básicamente. Es una concepción del territorio a una escala más humana, ¿no? Ahora que estamos en una época pues de los megaproyectos y de las cosas así impersonales, grandísimas, de mucho presupuesto y mucho material, pues es como volver a concebir estas cosas pequeñas en donde en realidad pues la persona es persona, ¿no? Y su cuerpo se entiende allí en este espacio. Bueno, María José, no sé cómo será lo que acabo de preguntar como en la parte de Jardines Insurgentes. Bueno, pues la ciudad, el espacio público y la ciudad siempre son un gran reto, ¿no? Por la escala a la que nos enfrentamos, y porque siempre, digamos, el sistema nos ha permitido o nos ha llevado a sentir el espacio público como algo ajeno a nosotros, ¿no? Espacios sobre todo de paso y de tránsito, nunca espacios para estar o permanecer en ellos. Entonces, bueno, un poco los jardines sí le apuestan a la idea de detenerse en rinconcitos que antes tenían una percepción muy negativa o pues que producían un poco de asco, y volverlos unos detalles coquetos dentro de la ciudad. El propósito sí siempre es un poco que sea la comunidad que le dé permanencia en el tiempo a los jardines. Como el espacio público es tan complicado, pues siempre tienen que ser, o sea, los jardines se piensan para la comunidad, pero para ser construidos y, digamos, como mantenidos, y los que les dan como permanencia en el tiempo es la comunidad. Entonces, pues no sé si respondí la pregunta. Creo que sí. Bueno, María José, no sé, una subpregunta que quería hacerte es, pues yo supongo que la pregunta es sí, pero quisiera que de pronto elaboraras un poco, bueno, la respuesta, perdón, que elaboraras un poco sobre esto, y es la familiaridad de pronto de Jardines Insurgentes con este concepto de guerrilla gardening, ¿no? De jardines de guerrilla, pues por hacer una traducción literal. Es decir, supongo que están emparentados, ¿cómo es la interpretación de este concepto pues aquí localmente? Bueno, como cuando nacen los Jardines Insurgentes, son una apuesta menos, o sea, no estaba pensada tanto como en un movimiento o a través de movimiento, sino como en una solución a una problemática que teníamos todos los días en la esquina de nuestra casa, donde quedaba casa entre comillas, que era una esquina, pues que era esto, un basurero, un baño, y pues todos los días, entonces... hablando con los vecinos, el vecino directo, como dueño de la casa con la culata cochina, nos dijo que tenía como las intenciones de hacer una cerca de púas ahí para resolver este problema. Entonces nosotros pensamos en, pues, echémosle cabeza a una solución menos agresiva, menos violenta y que nos permita como transformar este lugar, pero no seguirlo cargando de mensajes o de símbolos violentos. Entonces pensamos en la siembra urbana, o sea, en hacer antejardines. No tanto como, o sea, no, tampoco conocíamos el movimiento, lo conocimos ya cuando empezamos a hacer los jardines y se fueron como referenciando, claro. Se fue referenciando y pues fueron, o sea, fueron personas que nos dijeron, ah, es que existe un movimiento, luego lo seguimos buscando y ya, pues claro. O sea, en su práctica, en su contenido, en los elementos que contiene, se pues están como muy emparentados. Y pues el Guerrilla Gardening tiene la apuesta de tomarse espacio público sin permiso, pues, y aprovechar cualquier lugar de la ciudad donde pueda crecer, donde, o sea, que exista la posibilidad de una planta, sí, de plantas que no están ahí, que no hacen presencia, no hay presencia verde en la ciudad, y tomárselos. Entonces, cualquier lugar donde uno vea que se acumula tierra o que pueda haber acumulación de tierra, pues sembrar algo ahí y ya está. Entonces, en eso sí, pues, como pensando que se restaura la relación de la naturaleza, la ciudad y el ciudadano, y esa relación se pueda restaurar a través de estos jardines. Pienso que el Guerrilla Gardening también, pues, le apunta a eso. ¿Querés algo, agregar algo? No, estoy atento. Si lo querés, lo puedes hacer. Estoy atento. Es un espacio abierto donde no es una entrevista, ¿no? Es sí. Más como una conversación, y si quieren ahí aportar algo, no hay problema. También incluso los asistentes, si alguien quiere meter ahí la cucharada y todo, aunque ya hayan estado, les tiramos el micrófono hasta allá. Bueno, yo quería hacer una predicción de algo que dijiste allí y que me parece un término, pues, vital para entender todo esto de casa, cuerpo, ciudad, que es violencia, dijiste allí, ¿no? Es decir, hay actitudes sobre el territorio que, así sean meramente simbólicas, evidentemente, pues, tienen una carga violenta muy fuerte, ¿no? Lo que mencionaste de solucionar esto, bueno, hay un sitio allí, pues, bueno, lleno de mierda, de basura, de lo que sea, de ratas, entonces pongámosle una cerca de púas para que no... Además, la violencia muchas veces, o la mayoría de las veces, como decía Asimov, es como el recurso del tonto, ¿no? Como el que no tiene como la inteligencia, pues, como de pensarse unas nuevas maneras más inteligentes de resolver el problema, ¿no? Y a eso voy. Resolver problemas está muy asociado con la recuperación, de espacios, pues, que, no sé, o estaban abandonados o estaban en otras lógicas. Y pues creo que ese concepto de recuperación hace parte de los proyectos, de ambos proyectos que están aquí, ¿no? No sé, Randy, ¿cómo funciona en arquitectura expandida? Pues, violencia. ¿Y recuperación? Pues creo que esa palabra define mucho nuestro quehacer, porque en un contexto, en este caso, como el de ese territorio en Colombia, Bogotá, pues, hermano, el 70% de la ciudad está autoconstruida a raíz de procesos de violencia y de migración de otros territorios, y es allí donde, digamos, que en la ciudad hay como ese encuentro de diversidades donde consigue de todo. Y es precisamente en ese tipo de territorios, digamos, en lo popular hacia la periferia, donde enfocamos nuestro trabajo, porque pues consideramos que a la final son territorios que han sido abandonados y que deben ser recuperados dentro de esa lógica, ¿sí? ¿Abandonados por quién? Pues por el Estado, por las instituciones públicas, por la academia, por una serie, digamos, de actores, de ciudadanos en su mínima expresión, que digamos que a los cuales no les interesa o no sé, como pues transformar estos territorios que, digamos, han sido como marginados y donde hay como problemáticas que se evidencian, como la segregación socioespacial, o sea, las fronteras entre los barrios y todo lo que implica ello, la misma violencia física, la pobreza, pues, digamos que ante las pocas oportunidades, pues eso hace que hayan, pues, como otras alternativas de rebuscarse la vida, que es lo que estamos, digamos, en la que estamos aquí, ¿no? Tóquese el cuero. Y pues en esa medida creo que pues el trabajo de nosotros busca reivindicar y hacer una crítica a esto, digamos, a esta serie de intervenciones por parte de las instituciones que detrás de la instrumentalización de la palabra, de la participación, que no termina siendo sino una lista de chequeo y un registro fotográfico de asambleas donde... digamos que primero que todo las informaciones no son claras y es lo mínimo básico que debería existir. Entonces es como reivindicar todos esos procesos y a la final pues el proyecto y las construcciones que hemos realizado con la gente en los barrios, lo que busca es generar espacios donde haya como conciencia y acción para la toma de decisiones, porque creemos que a la final todos tenemos la capacidad y la necesidad de ordenar nuestro territorio de acuerdo a las necesidades. Bueno, María José, no sé, esto de recuperación, ¿cómo lo ves? Bueno, de hecho ya en el ejemplo que estás tocando, en el Génesis, de pronto de lo de los jardines insurgentes ahí en la esquina de casa, entre comillas, pues estás notándolo, ¿no? Pero no sé si ha habido otras expresiones así de recuperación. De los jardines, pues todas. O sea, cada intervención ha sido, o sea, le apuesta a recuperar espacio público, a recuperarlo con las manos y con la voluntad, digamos, como con la intención de la comunidad directamente implicada en estos espacios. Fuimos invitados en septiembre a México, a una ciudad que se llama Querétaro, donde estuvimos haciendo jardines insurgentes, pero haciendo recuperación de un parque, Benita, interrumpe, disculpame un momentico. Voy a hacer ahí maleza en el jardín insurgente y es lo siguiente. Describinos así como en palabras cómo es una intervención, es decir, porque decimos jardines insurgentes y todo, hay personas que saben de qué va el cuento y hay otros que no. O sea, ¿cómo es el dispositivo físico? Yo sé que hay muchos, pero uno específico, así de pronto el vale, más común como para hacer este tipo de intervenciones. Vale, bueno, lo primero es que se invita a la comunidad, digamos, aledaña, al lugar de intervención, a participar brindando, recolectando en su casa elementos que puedan contener plantas. Entonces tenemos ollas, baldes, o sea, un poco apunta al bricolaje, a recoger objetos y cambiarles, resignificar su uso para la siembra urbana. Entonces, pues nos encontramos con jardines sembrados en hornos, en vasos de licuadora, en sanitarios, en cisternas, en ollas, en olletas, en cualquier clase de, digamos, que de objetos que puedan contener una materia, por un lado. Al mismo tiempo, digamos que se invita a la comunidad, han habido distintas modalidades. Los primeros eran como una invitación a distintos artistas y grafiteros a acompañar la intervención. Entonces, pues son artistas urbanos que llevan rayando la ciudad hace un montón de tiempo y los invitamos a hacer, digamos, que el acompañamiento gráfico de la intervención. Pero en otras ocasiones es con la comunidad que se motiva, que se busca un mensaje o una temática para construir la gráfica y como sembrar el jardín. Los jardines, digamos, que tienen esta, pues parecen un poco, como decía al principio, unas atmósferas un poco surreales, porque se construye como en objetos, en jaulas, y las jaulas se les van creciendo las plantas y los objetos son, pues, cositas como que vuelven como el jardín un poco más, como no sé, fantástico, por así decirlo, como lleno, como lugares como donde se busca explorar también la imaginación. Los objetos los trae la comunidad y se siembra. Digamos que el asunto de escoger las plantas ha cambiado mucho desde que empezamos, porque en principio solamente escogíamos plantas pues porque nos parecían bonitas, porque eran ornamentales y ya, pero después te vas dando cuenta que en el espacio público no pueden estar cualquier tipo de plantas, que no todas las plantas sirven para el espacio público porque hay plantas que no son, o sea, que no son nativas de esto, entonces hay que darles un cuidado y tener como un mantenimiento muy puntual con ellos, entonces hay que regarlas todos los días y si se ponen en el espacio público, pues no hay gente que se tome el tiempo diario de salir a la calle a sembrar, a regar, entonces fueron cambiando como el tipo de plantas que fuimos escogiendo y llegamos, digamos, a plantas que sean más guerreras, plantas que puedan resistir sin que, digamos, estamos ahorita haciendo una selección de plantas que están acá mucho antes que el humano, ¿no? Que se han, digamos, que adaptado a este ecosistema por mucho tiempo. Entonces nosotros básicamente lo que hicimos fue desplazarlas con la ciudad, pero ellas crecen solas, ¿no? Son realmente insurgentes. Son plantas que no, pues que como vemos, las que crecen entre juntas de baldosa y en los techos de las casas. Y entonces la idea es como empezar a explorar esto, hacer un vivero de estas plantas realmente insurgentes para no contar con especies que, pues, que no sean de acá y que tengan, que necesiten un mantenimiento muy concreto. En algunos también hay alimentos, pues digamos que viajando con los jardines nos hemos encontrado con, o sea, los jardines han tenido la posibilidad de dialogar con distintos como movimientos y colectivos en el Ecuador con la red de guardianes de semillas y pues la concepción. Entonces, o sea, cuando ellos ven los jardines les parece con un gran potencial, pero con un potencial para también continuar el discurso o potenciar el discurso de la soberanía alimentaria y de cómo también en espacio público podemos entonces sembrar las cosas que nos pueden dar alimento o simplemente como hierbitas aromáticas. Hola, bueno. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta y es, en los dos proyectos se ha presentado que la calidad del espacio público es deficiente, pero realmente mi pregunta va en ese sentido. ¿Esta ciudad como tal tiene una deficiencia de espacio público? ¿Hay unas categorías que se puedan hablar de medir cuándo hay un buen espacio público, cuándo no? Porque en ambos proyectos veo como que están atacando algo que desde el principio de la exposición de esos proyectos daban por sentado que estaban trabajando sobre algo que estaba mal. ¿Cómo ven el espacio público de esta ciudad de ustedes? Ya, debe. Pues, digamos que se puede medir, tal vez la Defensoría de Espacio Público debe tener la tabla donde dice qué tanto espacio público existe por habitante, metro cuadrado por habitante, pero pues digamos que es una forma de medirlo en lo cuantitativo. Y a nosotros nos parece a la final que lo interesante de la ciudad, de la calle, es la vivencia, precisamente. Y un síntoma de una ciudad enferma, de un espacio público que no es espacio público, de un espacio abierto que no es espacio público, de calle que no se usa, es que la gente le dinamice esos espacios. Entonces, digamos que eso se puede medir en la medida en que los canales y las redes de comunicación entre las personas que habitan en el territorio se evidencia, o sea, sí, los espacios de permanencia, digamos, los espacios abiertos, los espacios públicos que tradicionalmente y tipológicamente se han determinado como plazas, ahora centros comerciales, como lo decía Luis Fer hace un momento, es como esa lógica en la que nos han ido haciendo repensar el territorio, pero no lo hemos ido repensando nosotros, y es a partir de eso. El espacio público ahora es cerrado, las plazas pues ahora son cerradas, no, hasta las plazas de mercado, de hecho, uno puede ver como una analogía entre la plaza de la Perse, que es una plaza así, venga papito, siéntese, así súper cálida, abierta, a la plaza del Restrepo, lo que es ahora, entonces que es casi que un centro comercial. Y digamos que, ¿cómo se vive el espacio? Usted no se puede sentar en la misma mesa a comer con gente que no conoce. Entonces, es como la vivencia, un elemento fundamental para, si se trata de medir qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo. Hay muchas cosas malas está en mal la ciudad. Desde arquitectura expandida, ¿tenemos mala calidad de espacio público? No sé si calidad de espacio público, es que no sé si sea eso. Es que consideramos que la ciudad debe vivirse realmente y no se está viviendo realmente la calle, ¿sí? No sé, el término de espacio público ya está como muy degenerado, ya le han dado duro por todo lado. Hablamos de calle porque calle le hace falta a las profesiones, a la arquitectura, a los académicos, calle le hace falta. Cuando uno está en la calle, usted ve la realidad, se la suda, analiza las experiencias entre lo que usted lee y la práctica que usted va haciendo, y sí, la praxis nos parece una herramienta fundamental, pues yo creo que uno va sacando sus propias conclusiones, y es por eso mismo que hacemos crítica a la institución en su forma de intervenir, al IDU, a todas esas instituciones que están hechas para hacer ciudad, por personas detrás de escritorios, proyectando cosas para personas que no conocen, problemas que no conocen, cosas que obvian. Bueno, un sinfín de problemas. Entendemos que no es muy complejo y de hecho nuestro parche está conformado por diversas disciplinas, digamos, porque eso, no entendemos que la realidad es compleja ni unidireccional, sino que hay muchas vainas, muchos problemas, hay que darle ahí como por todo lado a ver a qué se le da ahí. Y también somos conscientes de que hay una serie de conflictos urbanos, porque es que la ciudad es un conflicto. Entonces, nos parece también importante visibilizar que usted se encuentra con conflictos que en esa medida usted, bueno, no tenemos una metodología en la medida en que un modelo ya nos está diciendo usted A, B, C, D, F, sino tenemos pues como una conciencia así, que todos los del parche como frente a lo que debería ser nuestro quehacer y eso. Y bueno, el espacio, o sea, yo sí veo el espacio público como problemático aquí en las ciudades contemporáneas, y problemático porque cada vez el espacio público es menos público, es menos de todos y más de, no sé, es más del Estado, de la institución, más privatizado. Al final creo que cada vez menos podemos ver en el espacio, podemos hacer uso del espacio público como un lugar de encuentro, como un lugar donde se encuentran las personas, donde se entablan relaciones, donde se construyen diálogos y donde la gente se encuentra para tomarse una cerveza, para hablar, para estar. Y yo sí considero que cada vez menos el espacio público es un lugar para las personas, es un lugar más, yo qué sé, para los carros, para cualquier cosa menos para las personas. Entonces sí, pues ahorita veo pienso que el lugar donde deberían estar, o sea, el lugar de la intervención, el lugar de la acción, el lugar del arte, de la manifestación ahorita, debe ser el espacio público. O sea, volcar acciones y movimientos y objetos y todo lo que se pueda al espacio público para recuperarlo. ¿Han tenido como forma de medir, o si se puede medir, el trabajo de ustedes, digamos, un trabajo realizado hace años que venga, lo han seguido monitoreando, han visto la respuesta de la gente en ese sentido, cómo se ha apropiado de lo que se considere público? No, pues, difícil, porque no hemos hecho un trabajo juicioso de seguimiento de los jardines. Bueno, podemos decir que el espacio público es problemático por un lado, pues por lo que decía antes, pero también porque lo que está en el espacio público también, o sea, lo que sembramos ahí o lo que ponemos ahí significa algo, tiene un valor para alguien, ¿no? Entonces, cualquier cosita que sembramos que tenga, cualquier cosa que se pueda reciclar o que se pueda vender, metales sobre todo, suerte. Entonces, la mayoría de las cosas se las terminan robando. Entonces, yeah. Si no tenemos, digamos, como una instalación pensada para asegurar cada una de las piezas a algún lugar donde pues todo se lo llevan. O sea, el último jardín que sembramos, lo sembramos el 7, el sábado 7, ahí al inicio de la cuadra de la redada, y no, ¿cuánto llevamos? Como, no sé, pocos días, seis días, y ya se robaron dos materas, por ejemplo. Entonces, pues... Un reto que es un reto, digamos que hay un ejercicio que queremos como intentar, y es como reponer, a ver hasta cuándo, reponer entre la gente. Algo también de lección, algo de decirles, bueno, ustedes hicieron mal, volvemos a hacerlo bien, ustedes sí lo hicieron mal, volvemos a hacerlo insistir, bien. Insistir, a ver qué pasa, pero no hemos hecho nunca el ejercicio de, o sea, podemos contar que en los seis jardines insurgentes que llevamos instalados, en todos, siempre se han robado algo. Siempre. O sea, todavía falta como mucha cultura de respeto hacia el trabajo. Sí, pues también que cualquier cosa, o sea, lo que para nosotros estaba guardado en la casa y significaba nada, para otros tiene un valor que puede ser pues cualquier cosa, ¿no? Sí. Desde comida hasta, no sé, droga, cualquier cosa. Pero pues es la realidad, ¿no? ¿Y ustedes sí tienen algún sistema de darse cuenta al menos qué ha pasado con los espacios intervenidos? Sí, pues digamos en nuestro caso es como que Arquitectura Expandida desarrolla encuentros. Acabamos de terminar el sexto encuentro de Arquitectura Expandida y digamos que arranca desde el 2009 con unos conversatorios, 2010 con una intervención en USME, en Alaska, luego en El Dorado, Y digamos que cuando llegamos como a la localidad de San Cristóbal en el 2010 para hacer la ampliación de una biblioteca comunitaria, la Biblioteca Simón el Bolívar. Entonces es como, digamos que se da inicio a un proyecto que se llama La Casa del Viento y hay como digamos que el proceso se ve que tiene como mejor acabadito. Y así en esa medida hemos desarrollado el siguiente, que es La Casa de la Lluvia, más arriba, en la franja medioambiental de los Cerros Orientales. Se construyó un espacio que inicialmente se concebía como un salón comunal, pero terminó siendo un salón cultural donde cabe de todo. Y ahora mismo se está dinamizando de una manera fabulosa. Está el que acabamos de terminar es la construcción de una biblioteca comunitaria en un apartamento en un segundo piso, entonces es como de lo doméstico a otro tipo de actividades en esos espacios dados para esas actividades. Pero siempre digamos que hemos notado que en la medida en que usted va trabajando, se va encontrando con problemas, obviamente los va recogiendo y va asumiendo como unas posibles respuestas o alternativas a eso, pero a la final siempre a usted le está surgiendo algo y por eso es que digamos que hemos tratado de definir como metodologías, modelos, no sé qué y tal, y se estrella con otra cosa y ya no le funciona, entonces tiene que buscarse otra cosa. Y creo que ahí en esa medida vamos haciendo el camino del aprendizaje constante, no creemos que no las sabemos todas, que ya tenemos todas las respuestas, por el contrario, tenemos mucho por aprender todavía. Bueno, gracias a Felipe, también a nuestro entrevistador aquí fortuito, por las preguntas. Eso es CK Web, es una radio abierta donde también los que están aquí sentados pueden participar, ¿cierto? No solamente no es un formato de entrevista ni nada de eso, es una radio donde uno no sabe qué puede pasar. De hecho, íbamos hasta las 6 y no sé hasta qué horas iremos. Bueno, muchas gracias hasta a María José y a Randy. A Randy lo conocí, de hecho, en La Casa de la Lluvia, ¿cierto? Un proyecto muy bonito que les recomiendo que conozcan. Es una construcción de verdad preciosa y más bonito es lo que pasa ahí adentro, ¿no? Es decir, cómo la comunidad se ha apropiado de ella. Y pues pienso que a veces más que cifras, no hay cifras, sino que hay sonrisas, ¿no? O sea, como ver en realidad la gente cómo lo vive, en ver las personas cómo reaccionan ante estas obras. Bueno, ya para finalizar, muchachos, si alguien quiere información de arquitectura expandida o de María José o de jardines, ¿hay algún lugarcillo por ahí en el espacio público virtual donde uno pueda informarse? Ah, sí, dale. Espérate que llegue. ¿Lo haces de una? Aquí hay un anuncio. Anuncio. Es más que nada para todos los presentes que Raquel, de la administración, está juntando fondos para comprar agua seca web, que de acá a un par de cuadras es anisada, súper recomendable. Y bueno, vamos a escuchar un audio de... ¿Cómo se llama? ¿La manifestación de Petro? ¿Un Scafati pregunta? ¿Por qué estás hoy en la plaza? Para los que no entendieron, una vaca para el guaro. Cuerpo, casa, ciudad, es donde quieres ir irás. Cuerpo, casa, ciudad, para perderte y encontrar. Cuerpo, casa, ciudad, allí donde quieres ir. Hoy, 10 de diciembre. Una entrevista. ¿Cómo es su nombre y por qué está en la plaza hoy? No lo entiendo. ¿Por qué estamos en la plaza hoy? Una entrevista. Aquí yo sufro de Alzheimer. Bueno. ¿Que por qué estamos hoy aquí en la plaza? Estamos defendiendo la democracia. Estamos defendiendo el derecho a escoger la política que guía esta ciudad. Estamos por el derecho que tenemos los bogotanos a caminar por nuestro propio sendero y a escoger nuestro propio destino, no lo que diga la derecha ni lo que diga el procurador. Estoy acompañado por amigos simpatizantes y militantes de un colectivo que piensa la política, que piensa Bogotá y que piensa el país. Colectivo democrático. No, Petro. ¿Tú lo que le están haciendo? Por eso estoy acá el día de hoy. Porque la verdad, una persona que le ha dado tanto al pueblo no merece que una otra persona le quite el poder, así porque sí. No hay como tal el poder que político, bueno, político sí hay, no hay como que, o sea, el derecho de que sean las cosas así. Por eso estoy acá. ¿Contra quién? No, vine por mi parte. Vine por mi parte. Ah, pues con, sí, con mi novia, pero, o sea, por mi parte. De alguna organización ni nada, pero solo. Me doy cuenta de lo que ha hecho él y vale la pena estar acá. Vale la pena estar apoyándolo. Bueno, pues yo estoy acá, pues primero pues por lo que está sucediendo ahorita con Petro, ¿no? Porque se habla mucho de democracia en este país y en realidad no existe, ¿no? Entonces, sobre todo a protestar por eso, por la democracia de este país. Acá reunidos porque estamos inconformes por la destitución que se le hizo al alcalde Petro de Bogotá. ¿Es habitual este tipo de manifestaciones en la Plaza de Bolívar? Depende. Pues es pues cuando se muestra así la gente inconforme, es muy común que vía Facebook o redes sociales se hagan como eventos, o se convoque para hacer marchas, y siempre las marchas terminan acá en la Plaza de Bolívar. Bueno, pues sí, lo que dice mi compañero, depende mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, este tipo de manifestaciones, como dice mi compañero, son las que se convocan por medio de redes sociales y esas cosas. Pero hay otro tipo de manifestaciones que se hacen acá en Bogotá, como la del 1 de mayo, que son en realidad manifestaciones que ya perdieron el sentido. ¿Por qué razón? Porque ya no se toman como en serio como manifestar, sino como para buscar pelea, buscar bonche y hacer disturbios. Entonces sí, sí pasan este tipo de manifestaciones, por ejemplo con lo que pasó con la ley 30, de lo de los estudiantes de las universidades distritales. También hubo una manifestación así pacífica y vino mucha gente, muchos estudiantes, no solo de universidades sino de colegios también. Entonces sí, pasan, pero son diferentes las manifestaciones. Pues bueno, la verdad, nos llamamos entre nosotros. Nosotros cada uno tenía amigos en común y nos reunimos y quedamos de acuerdo en reunirnos en la Plaza de Bolívar a tales horas para apoyar esta causa. No puedo responder, me pongo muy emotiva. ¿Puedes responder entonces por el afiche? ¿Qué dice el afiche? A ver, ¿lo puedes dar vuelta? El pueblo es soberano. Ay, tiene una mujer con la libertad, con la bandera indígena, la bandera de los pueblos y una gaita nuestra. Porque Petro dijo, vamos todos a la plaza con alegría. Y los tristes y los asesinos son ellos. Nosotros hemos sobrevivido y no nos matan más. ¿Esto lo hiciste vos, este afiche? Sí. A los que estaban ayer en el balcón son sobrevivientes. Bueno, seguimos aquí en Estación Seca Web, Casa Cuerpo Ciudad, desde Plataforma Bogotá. Bueno, ahí teníamos a Randy y a María José, que nos estaban acompañando desde Casa Entre Comillas, de Arquitectura Expandida. Los datos de ellos son Casa Entre Comillas, o sea, los que hacen jardines insurgentes, casaentrecomillas.blogspot.com. Y su correo electrónico es jardinesinsurgentes@gmail.com. Pues Randy estuvo en representación de Arquitectura Expandida. La página la pueden encontrar en tal cual, o sea, como se escribe, arquitecturaexpandida.org, y también buscar Arquitectura Expandida en Facebook, ¿no? O buscar AXP, que es como la sigla. Entonces, pues ellos eran ahí de Arquitectura Expandida, Jardines Insurgentes de Casa Entre Comillas, acompañándose en esta Casa Cuerpo Ciudad, sexta emisión de la manifestación e inauguración del proyecto Estación Secahuela. Con mi mamita y con mi hijo, y con mi otro hijo. En la panza. En la panza. Mi papá y mi hermana, pero no están acá, ya vienen. Sí, ya vienen, que van a ver, que van a traer los binoculares. Ajá. Gracias. Porque hay que levantarse ante una injusticia. Yo no soy mucho de marchas, pero esto ya es muy malo. es ya, o sea, el voto de todo, de las personas que eligen, ya lo están quitando simplemente con una decisión arbitraria, algo que le conviene a las personas que están arriba. Solo. Porque apoyo las ideas de Petro y no estoy de acuerdo con la institución que hizo el procurador. Solo vine. Yo estoy en la plaza porque me duele mi país y me duele el atentado en el que se constituye este acto cometido por el procurador en contra, no de Petro, de la democracia de este país. No, yo vengo sola, salgo de mi trabajo, vengo sola, pero sé que como ayer me encuentro con mucha gente que como yo se encuentra indignada y me siento acompañada aunque estoy sola. Mira, yo creo, yo voté por Petro y después si querés a lo último puede ir también. Creí que esa, no creía en la democracia cuando voté por él, pero aún así ganó y pensé que era el último. Sí, después con el escuchando los audios que fueron realizados el martes 10 de diciembre en la Plaza Bogotá, en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Y lo que pasó fue que la mayoría de las personas que respondieron no tuvieron ningún problema de responder ninguna, y una particularidad es que no venían con ninguna organización, sino que todos venían con su familia, con su novio, con su hija, con su prima, con sus amigos, o que se armaban parches en el mismo lugar también, ¿no? Como, no sé, me parecía que eso tiene una particularidad, que no es lo mismo cuando un gobernante convoca y que vienen las organizaciones, a que también un ciudadano, incluso que ni siquiera tiene un hábito de ir a las manifestaciones, se autoconvoque. Así que bueno, acá tenemos a Mónica Erazo, que tenía ganas de poder compartir estos audios con los radioescucha y especialmente con ella, porque ella le interesó acercarse a la radio para poder reflexionar sobre el activismo. Podríamos hablar de un nuevo activismo en Bogotá en 2013. Hola, Mónica. Hola. Hola. Muchas gracias, chicas, por invitarme a conversar acá, además en este día como tan emocionante y tan chévere. Entonces, yo lo que iba a hacer es como leer un texto, les contaba que había escrito el año pasado, en el 2012, que se llama Jinetes Encapuchados, y que era un texto que había escrito, digamos, desde una posición más o menos pesimista el año pasado, de ver como cuánto quedaba por hacer en Bogotá, y entonces era intentando como interpretar algo que estaba pasando, y era que como estaban en obras públicas, sobre todo en la 26, bueno, en muchas partes del centro, habían cubierto con unas telas buena parte de los monumentos públicos. Entonces encontraban como todas estas esculturas ecuestres, sobre todo que hay, Bolívar y demás, sobre todo esos próceres, esos hombres que están rodeando la ciudad cubiertos. Y al ver que no pasaba como mucho, yo intentaba interpretar esto como un gesto, digamos, artístico, como un gesto activista. Para luego como comentar un poquito pues con ustedes lo que está pasando ahorita en el 2013. Entonces dice así: una serie de estatuas encubiertas habitan Bogotá desde hace ya bastante tiempo. En distintos lugares del centro se pueden ver siluetas cubiertas de tela gris cemento, sobrias, casi como si quisieran pasar desapercibidas. Pensemos que la tela que cubre la escultura no es un dispositivo de conservación patrimonial. Pensemos que su función no es solo proteger el monumento del polvo que cubre la cara de sus ciudadanos. En cualquier caso, y más allá de su función planeada, es un signo que aparece ahí y que produce una sensación de extrañamiento. El extrañamiento logra develar el argumento de quien construye el monumento. La tela que cubre del polvo nos da a ver algo que usualmente está cubierto. Estos nuevos signos reiterados nos interpelan como transeúntes, generan preguntas, nos invitan a imaginar respuestas. Las figuras secuestras encapuchadas aparecen en Bogotá como una suerte de insigne antimonumento, que finalmente evidencia que la manera en que se ha escrito la historia en este territorio cubre antes que develar. Los próceres y sus animales de compañía encapuchados se convierten en siluetas anónimas, que sin embargo dejan intuir la tipología de la figura humana que habita tras la capucha. El jinete, conquistador por antonomasia, deja adivinar el ilustre varón muerto, con su mano victoriosa que empuña una espada invisible o tal vez saluda a un Führer omnipresente, donador del bronce para las esculturas que agradecidas le dan un guiño. Su guiño guerrerista y heroico es un gesto de virilidad. La serie de esculturas tapadas serán obra de la ciudad que siempre esté en obra, será un recordatorio de que estas fechas conmemorativas no hay nada que celebrar, será el gran Néstor Fiori, artista cartagenero, que cubre a Pedro de Heredia con la capucha del Ku Klux Klan y que pone pelucas afro en nuestros próceres criollos, le hace blancos. Invitaron a Cristo a intervenir la ciudad como política cultural que va de acuerdo a la rutina urbana. ¿Es una alianza entre las Pussy Riot y Anonymous? Tal vez la intención de la intervención no pase por la ingenuidad de querer convertir en Anonymous figuras que insinúan los hombres insignes. Estos son los que se construyó en la ficción del Estado Nacional. No importa acá quiénes son, su nombre es intercambiable. Su configuración sociohistórica es inmutable y su figura aparece reproducida hasta la saciedad en estatuas, billetes y museos. Es posible más bien que nos hayan visitado miembros del GAC, Grupo de Arte Callejero de Argentina, en una versión de la obra más boicoteada del Bicentenario, que con sus luces incandescentes nos invitan a destruir monumentos a genocidas, los mismos a los que Fiori decide encapuchar. Tal vez es otra acción colectiva como la que propuso Juan Carlos Romero para la celebración del Bicentenario, en donde retomando la Constitución haitiana, escribe que a partir de ahora todos somos negros, recordándonos que la independencia de Haití, la primera en América, es la independencia que podría llevar a una independencia radical de todos los cuerpos otros. Una identificación subalterna universalizada desestabiliza la episteme occidental. Otra hipótesis es que sea una acción de María Galindo, que pone de relieve que para levantar a un ícono tan poderoso para América Latina como la Virgen, hace falta muchas manos invisibles, manos de mujeres colonizadas, manos racializadas y empobrecidas, manos expropiadas de la historia, pero también hace referencia a lo que los monumentos construyen, es decir, identificaciones, genealogías, historias lineales, que intentan englobar a aquellos que fueron dejados de lado, a aquellos que no concordamos con ese sujeto icónico. En cualquiera de los casos, esta acción es una blasfemia necesaria, en el sentido que les dan los patriarcas en el poder, que consideran la blasfemia como razón para encarcelar, sino en el sentido que propone Haraway, como forma de mutar los discursos con los que hemos sido construidos. Blasfemia como manera de borrar los discursos religiosos seculares con los que se construyó una nación blanca, viril, que se ufana de héroes mercenarios que regresan en forma de santos a salvarnos de lo diferente. Tal vez es un signo azaroso que aparece para darnos un sacudón bien merecido del letargo en que habitamos, el desastre de procuradores fanáticos, de presidentes paracos, de indígenas vituperados, de mujeres como botín de guerra, de precariedad laboral, protagonistas de novela y ópera al parque, de crímenes de Estado, de todo pasó a mis espaldas, de arte como mercado, de monumentos como preservación de la historia única. Bueno, entonces, yo me acordaba hoy de este texto, porque sentía que, digamos, que ese letargo en el que estamos, en el que yo sentía que estábamos el año pasado, este año llegó como a su fin. Este año pasaron una cantidad de cosas como inesperadas, las movilizaciones más grandes a las que yo haya asistido en Bogotá, y el año está culminando con esta Plaza de Bolívar a reventar. Y entonces pareciera que todo este tiempo como que habíamos estado esperando que algo pasara, seguramente esta sensación de aquí no pasa nada, la estábamos teniendo todos en algún momento y pasó algo que es que tal vez como la activación de un cuerpo va activando otros, lo que tú decías de unos parches se empiezan a generar a partir como de cosas inesperadas, la gente no planea, no planeamos, pero como que se dieron las coyunturas y pues me parece que eso es como de lo que tendría que hablar ahora, pues para no terminar con esta cosa como tan triste. Entonces, Bueno, desde el año pasado, digamos, hubo algunas semillas, desde, por ejemplo, desde el feminismo, y hubo una manifestación muy grande, fue el... El 3 de junio hubo un plantón muy grande en el Parque Nacional a partir del asesinato de Rosalvira Celi, que fue una cosa, digamos, un feminicidio muy, muy terrible, muy dramático, pero que sin embargo en algunos no es el primero que ocurre y en algunos otros momentos pasan desapercibidos, y en este momento convocó como a buena parte de la ciudadanía, y el plantón en el Parque Nacional fue una cosa gigante en donde se empezaron como a gestar también un montón de cosas. Para ese momento había una colectiva en Bogotá que se llamaba Lobas Furiosas, en la que yo participaba, que ya ahorita, digamos, no está más activa, pero que Lobas Furiosas funcionó en buena parte como respondiendo a esas convocatorias de la ciudad. Para ese plantón específicamente hicimos una performance, pero que lo que era como una cosa de respuesta, como entre una ciudad que empezaba a activarse y como unos colectivos que empezaban a formarse o gente eso que aparecía como en ese momento. Luego convocó el 28 de junio la tremenda revoltosa, un plantón feminista de solidaridad con los campesinos del Catatumbo. Entonces esta también, digamos, aunque esta no fue un plantón muy multitudinario, sí que me parece que es importante rescatarlo, porque era un momento, digamos, en donde se empezaban a gestar como estas alianzas entre grupos que parecerían a primera vista, digamos, distantes, como si un grupo feminista de lesbianas radicales en Bogotá con unos campesinos en el Catatumbo. Pero que sin embargo fue como esa la consigna, como además esta, digamos, necesidad de también despatriarcalizar los discursos del activismo político y demostrar como esas redes de solidaridad. Entonces, bueno, la otra cosa que quería mencionar era la formación de esta tremenda revoltosa, que es una batucada. Hay dos en este momento muy importantes funcionando en Bogotá, que son ellas y el toque lésbico. Y el toque lésbico, digamos, ya tiene como una trayectoria un poquito más amplia. La tremenda revoltosa se forma el año pasado y para este momento, para el 28 de junio, era un grupo de 7, 8 chicas. Anteayer, que estaban en la Plaza de Bolívar, eran más o menos 30 personas. Entonces, como ese crecimiento así exponencial ha sido una cosa, pues, maravillosa. De ahí también la otra cosa interesante es como lo que tú hablabas de esos nuevos activismos, que yo siento, digamos, que tiene que ver mucho como con esos afectos que se van formando desde el estar en la calle y desde tener como algunas preocupaciones en común, pues que me parece también como muy, muy valioso el trabajo de estas chicas. Bueno, también quería decirles que ahora hay como 6 chicos en la tremenda revoltosa, que me pareció una cosa también así extraña, pero incluso una cosa también de celebrar, porque creo que es un momento como de hacer alianzas. Claro que se va a mirar con mucho cuidado cuáles son los 6 chicos que entran ahí, pero que se puede pensar, digamos, que el feminismo tampoco es una cuestión solamente de mujeres. Como también en el caso de Argentina, que en la agrupación de putos peronistas también hay mujeres feministas, lesbianas, uh-huh, y travestis también, ¿no? Entonces también pasan esas cosas, como esas aperturas. Son, sí, como me parece, nombres como muy importantes como para anunciar y para posicionarse. Uh-huh. Y después que incluyan a todos, me parece que habla muy bien de la agrupación. Sí, a mí también, y sobre todo, digamos, por la formación de la mayoría de las chicas de La Tremenda están vinculadas a la Escuela de Género de la Universidad Nacional, que digamos es como el foco más grande de propagación del feminismo en la ciudad de Bogotá, y que ahí tienen unas apuestas, digamos, muy radicales por un feminismo lésbico y en muchas ocasiones una cosa muy separatista. Entonces, claro, este momento, digamos, o sea, que creo que no es casual con lo que está pasando en la ciudad, que justo ahorita hayan dejado, digamos, incluir a chicos. O sea, es como una apertura un poco más grande, como ver estas, como estas coyunturas que hacen necesarias, digamos, unas alianzas. Por supuesto. Entonces, también puedo pensar como en otras referencias, el Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina, que también como que siempre se encuentra problematizado y bueno, los hombres quieren participar, entonces dicen, bueno, pueden participar, pero es una discriminación, se llama discriminación positiva, ¿no? Que pueden participar, pero no de los encuentros, seminarios, talleres. Pueden participar acompañando a las mujeres, hacen un sentido amplio, digo, mujeres, y pero entonces están como en otras actividades en la calle, ¿no? O cuidando los hijos, o cuidando los bolsos, no sé, como haciendo distintos tipos de cuidados periféricos. Y, pero bueno, se habla ahí de una discriminación positiva. Bueno, pues más que una pregunta, era como hablar algo pues sobre lo que tú mencionabas, que era como lo que leías, algo como una mirada un poco pesimista sobre el año pasado, digamos. Pero que creo que cabe también la otra mirada, y es esa mirada de pues ese acto que tú pues nos cuentas de, digamos, de encapuchar a esos imaginarios, o sea, esos elementos que representan algo en el imaginario colectivo. Es también un poco lo que digo que cabe, es mirar a la final que pues nosotros hemos sido una sociedad que se ha construido a partir de líderes y, ¿sí?, de caudillos. Y algo que vale la pena reivindicar es que al final quienes transforman el territorio, quienes somos capaces de hacerlo, somos cada uno de nosotros. Entonces el hecho que tú puedas pasar, ver una capucha e imaginarte la cara de tu abuelita en la de Simón Bolívar, creo que eso también, o sea, significa mucho, en la medida en que no necesitamos de un líder precisamente, sino, o sea, no es una cuestión de líderes, igual lo de ahorita, o sea, digamos que hay una coyuntura, un momento ahí con lo de Gustavo Petro y un escenario, pero a la final no creo que todas las personas que asistimos a la plaza es a apoyar o a respaldar a un personaje, ¿sí? Creo que hay cosas mucho más que el personaje cabe dentro de otras cosas que creo que son más importantes y compartimos. Y otra cosita era lo que tú mencionabas acerca al final ahorita de lo de discriminación positiva. Pues no sé, me suena un poco como, pues, raro, porque es como que desde pues lo que nos dedicamos a hacer y contra lo que luchamos básicamente en estos territorios es como esa segregación que existe, esas fronteras que siempre estamos marcando, sea espacial o en las relaciones, en la proxémica, y creo que todos cabemos en todo lado a la final, o sea... Nos han enseñado que nos categoricemos, que nos definamos dentro de unos modelos, dentro de unas categorías, y los seres humanos no creo que quepamos en eso, porque somos mucho más que eso, creo. Entonces era como, es más como mi punto de vista frente a lo que ustedes mencionan, más que una pregunta. Entonces sí, simplemente por eso se habla como, no se habla de una discriminación, sino como una discriminación, es medio como una especie de oxímoron, o una cosa medio que se contradice en sí misma, pero es un modo también como de poder comprender que en el caso del Encuentro de Mujeres, Encuentro Nacional, es un espacio que es para mujeres. Entonces también como un modo de poder comprender que ¿qué es eso? Simplemente, que los hombres pueden participar, pero de otra manera. Pero porque es un espacio como de discusión y de debate y de intercambio entre mujeres. O sea, se entiende mujeres, también lesbianas, también hombres trans, que también como que son incluidos dentro del encuentro de mujeres. Pero bueno, es un debate muy amplio y bueno, estás invitado al próximo año, al próximo Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina, para poder, que seguro que hay un montón de hombres también preguntándose lo mismo. Y con lo que tú dices, sí, yo estoy de acuerdo que la cosa no es de caudillismo. Lo que pasa es que esa cosa de la encapuchada era una forma de leerlo, porque lo que pasaba era que lo tapaban era para que no se untara de polvo. Entonces, como que no era una acción realmente de... digamos, de cuestionar quiénes son los que están ahí, sino era como de conservar esas mismas esculturas tal y como están hoy, pero pues que permitían como jugar, hilar y demás llevar a cabo. La otra que les quería contar yo, porque estaba con lo de la tremenda revoltosa y mi amor por ellas, era también a comienzos de este año hubo un plantón contra el procurador. ¿Plantón es como una huelga o es una resistencia o es un...? Aquí plantón se llama cuando no es, digamos, cuando no es marcha, sino, que por ejemplo, sientan. Justo sería un plantón. Ah, okay. Cuando se queda la gente quieta. Como una sentada. Exacto, así. Sí, cuando se reúne la gente y se queda quieta en un solo lugar. Bien. Entonces, en este plantón contra el procurador, digamos que... Increíble. Ah, no, esto fue 26 de septiembre del 2012. Era justo por la época de ese texto de ¿qué pasa? Pues que digamos que el procurador era una figura que ya pues había hecho bastantes méritos para que la gente estuviera un poco preocupada, y cuando se convocó este plantón realmente la asistencia a la Plaza de Bolívar fue mínima, o sea, había sí mucho, 100 personas, y dentro, bueno, también había grupos diferentes, sobre todo había como... digamos, laicos por Colombia, o sobre todo como esa cosa como antirreligiosa, y como grupos feministas. Básicamente esos eran los dos grupos que se veían ahí. Pero también como que esta lógica de la protesta en ese momento era muy fuerte, porque lo que se hacía era, tal como él decía, una voz líder que decía unas consignas y se intentaba que las pocas personas repitieran esa consigna de una sola voz. Entonces era como muy preocupante en todo sentido. Pero justo que llegaron estas chicas, que para ese momento les digo que eran muy poquitas, 7, hicieron, al activar el cuerpo y la danza y hacer, o sea, lo que se generaban eran unas canciones, y lo que se logró finalmente era que la marcha, el plantón terminaba siendo muy potente a pesar de que había poquita gente, por eso. O sea, esto creo que es lo que es importante, que es como la posibilidad de pensar cuáles estrategias, digamos, son efectivas, no solamente para hacer visibles los cuerpos en la plaza pública, sino para hacer que esos cuerpos se contagien los unos a los otros, como a partir de la alegría y no de el malestar. O sea, cómo hacer para que se contagien las ganas de hacer algo, de transformar cosas, y que el hecho de venir a la plaza sea pues más bien como una fiesta y como una celebración. Sí, además que con esa estrategia, con una estrategia no violenta, que también lo que logran con esta actitud de, ¿cómo es? Plantón, uh-huh. Es también visibilizar otra idea también del manifestante, ¿no? Uh-huh. Que siempre es lo que se logra a través de los medios hegemónicos, es como todo el tiempo tratar de captar alguna imagen que dé la idea de un manifestante violento. Claro. ¿No? Entonces también revertir y poder conseguir como del que mira una televisión o que mira una foto pueda sumarse, porque ve que ellos también podrían estar ahí acompañando. Que no es que todo se rompe o que van a estar como, no sé, destruyendo, sino simplemente se está ahí, se participa con lo que cada uno sabe hacer. Uh-huh. ¿No? Ah, bueno, y entonces con eso, digamos que la última, o sea, con esto del asunto de la violencia, era pues la última gigante que hubo fue pues el paro agrario, que en verdad fue una cosa así que convocó a muchísima gente que tampoco, o sea, estas redes, digamos, entonces desde la ciudad de cómo apoyar al campo, y también de la cantidad de voces diferentes y lemas diferentes que se veían en el paro agrario. Ahí se están acercando. Empezaste a hablar y ya se van ya acercando los manifestantes. que fue paren, como allá vamos. Un esperen un segundito. Esperen que ya terminamos el programa. Y sí, y entonces nada, yo creo que ya es como que nos va a tocar irnos para la plaza, en verdad. Porque llegó la plaza a nosotros. Sí, dale, dale, está buenísimo. No, sigue hablando. Feminista en acción, pensando en gastar, el racismo llegó. Feminista. se tendrían que reunir con las conchudas de Buenos Aires, que también están así como con percusiones y canto y cumbia. Sí, pues tenemos que hacer un encuentro. Sí, un encuentro de música. Sí, latinoamericano de música y activismo. Bueno, y nada, lo último que yo les quería contar ahorita era una estrategia que está surgiendo ahorita de estas de hace 2 días, que es una, digamos, como una reapropiación de como de estas tácticas de comunicación también que hacía el M19. Y entonces, bueno, pasó que justo la destitución de Petro fue el 9 de diciembre, entonces ahí ahorita como se está formando esto que se llama Movimiento M09, que entonces lo que han hecho también es como recopilar algunas de esas estrategias, digamos que el M mandaba, sacaba anuncios en el periódico, digamos, diciendo los gusanos y parásitos, ya viene M19, y esto lo publicaban en los grandes medios de comunicación antes de que supieran que el M19 era una guerrilla. Y entonces, digamos que eran, o sea, que ellos tienen como toda esta, aparte, digamos, de la formación ya guerrillera militar como tal, como todas unas estrategias de guerrilla de la comunicación, que digamos que son muy cercanas al arte contemporáneo. Y sí, como estas estrategias, por ejemplo, de esta radio, sí, de buscar, digamos, medios alternativos, otras formas de difundir la información, o maneras, digamos, de intervenir en esos medios hegemónicos, que me parece que son como muy valiosos y pues que ahorita están muy, o sea, que es muy importante, yo creo, recuperar como esas estrategias, pero también recuperar como el nombre incluso del M19, que ha sido muy bonito, que ha pasado en estas manifestaciones también, que salen las banderas del M, que salen las banderas de la UP, que no se veían, pues, hace muchísimo tiempo. Entonces, que, o sea, la coyuntura ahorita creo que sí que es más grande que por Petro. Es como este momento de, digamos, de poder pensar la paz en serio y de que resurjan esas voces que habían estado calladas hace tanto tiempo. Y creo que esto es lo que hace como que este plantón no sea un plantón más. Y que yo creo que con suerte, digamos, lo que va a lograr es que se voltee la tortilla en realidad. O sea, que este apoyo tan grande en diciembre, cuando ya todo el mundo está un poco saliendo de Bogotá o de vacaciones, que no se esperaba, yo creo que realmente va a ser una cosa, pues histórica. Y pues nada, es que gracias por estar acá, que qué bueno que están acá en este momento. No, vamos a seguir escuchando. Gracias, Mónica. Vamos a seguir escuchando y ahí también como que vamos a la plaza. Lo que escuchamos en la Plaza Bolívar es exactamente esta sensación que vos tenés también, como de algo que está como que la gente va más allá de un gobernante, va por ella misma, por su familia y por lo que cree, ¿no? Uh-huh. Como una convicción como muy interna y como guardada, pero que está saliendo. Uh-huh. Y así que bueno, ahora vamos a ir a la manifestación. Hoy manifestamos contra la muchedumbre silenciosa. ¿Qué es lo que está gobernando este país? Vine solo porque quiero protestar. Soy abogado, tengo mi oficina en el Centro Internacional de Bogotá y quiero protestar. No pertenezco a los estratos altos de la ciudad, pero tampoco pertenezco a los que se han favorecido con las políticas del alcalde Petro, que son los pobres. Esta ciudad está estratificada en 6 estratos, soy una persona del estrato 5, pero sin embargo considero que las políticas del alcalde, algunas cuestionables porque ha cometido errores, en su gran mayoría han favorecido los intereses de las clases muy pobres, y este es un país en donde la pobreza ronda el 50%, es considerado el segundo país más desigual del mundo. Yo quisiera que se le dijera a la opinión pública por qué el señor Ordóñez absuelve a criminales condenados por la Corte Suprema como el general Ritualejo del Río o para políticos vinculados con narcotraficantes paramilitares como los senadores Álvaro Araújo o como el senador Pimiento o como el senador Cáceres Leal o como el director de estupefacientes del gobierno Uribe que se robaba los bienes con argumentos absurdos como falta de pruebas. Y en este momento condena de manera expedita al alcalde, destituyéndolo con 15 años, es decir, sacándolo del ruedo político. Como le digo, no soy un hombre de izquierda, soy una persona que me considero de centro, pero no puede ser admisible lo que está pasando en Colombia. Porque no quiero que este país siga en manos de los corruptos oligarcas. Es importantísimo que ya se dé un cambio total y positivo en favor de las clases menos favorecidas, porque quiero que el país marche hacia adelante y no en forma retrógrada, porque en realidad amo el bien y detesto el mal en cualquiera de sus formas. Acá con el amigo. ¿Quién es amigo? Luis Fernando. La verdad, estamos acá porque no queremos que este país vuelva a las épocas de la barbarie, cuando se imponía la fuerza bruta. Es importante que ya las luces nuevas del conocimiento primen por encima de la bellaquería. Y la verdad, si no luchamos ahora en este momento, más tarde ya tendremos que dolernos por no haber aprovechado los momentos felices cuando se nos dio la oportunidad de sentar la protesta en forma pública sin mayores restricciones, sin la coacción de poderes públicos, ni tampoco la represión policial. Es el momento de luchar, es el momento de no claudicar y no pensar en reelección de un nuevo alcalde, porque el legítimo es Petro y nada más que Gustavo Petro. Es nuestro alcalde y lo seguirá siendo. Gracias. Estoy hoy aquí porque estoy defendiendo mi voto. Yo voté por el programa de gobierno de Petro. Creo que Bogotá necesitaba muchas de las proyectos que él nos estaba proponiendo. Y que la bueno, gracias, Mónica. Tratado de poner en práctica. Gracias, gracias por estar acá en este cierre de la jornada de hoy, de la sexta jornada del proyecto Estación Secaweb, proyecto de la Fundación Humberto Alzate Avendaño. Es que el día de hoy tuvimos el tema Casa, Cuerpo, Ciudad. Voy a leer el texto que dice allí finalmente. Bogotá, la ciudad vivida como espacio lúdico, recorrible y crítico a la sociedad de consumo. ¿Cómo hacerse nuevo en un lugar conocido? El cuerpo como un territorio. Manifestamos contra la muchedumbre silenciosa. Está ahí en negrilla, por eso hago énfasis en la voz un poquito. Bueno, muchas gracias a que nos estuvieran escuchando, a los que están acá. Abril y Mariela, ¿y si quieres decir algo? Bueno, vamos a la marcha. Nos vemos. Bueno, es que era para apoyar a Petro porque Petro ha hecho muchas propuestas para ayudar a la naturaleza, para ayudar a los, para que haya más igualdad social y no haya tanto pobreza aquí en Bogotá.